compatriotas, compañeros. 2 de abril de 1982. Han pasado 29 años de ese día. El día que los argentinos despertaron con una noticia inesperada. La que nos llenó de asombro primero y de alegría desmedida y patriotismo después. Las mismas sensaciones que sentíamos los que estábamos siendo protagonistas de los hechos en aquellas tierras tantas veces reclamadas. Las Islas Malvinas volvían, después de casi 150 años, y casi del mismo modo, por la fuerza y no por la razón, a integrarse a nuestra nación. Volvían a ser parte de la República Argentina. Quienes vivíamos en directo estos acontecimientos lo hacíamos sin tener una noción exacta de la dimensión que estos hechos marcarían en la historia de nuestro país. Éramos jóvenes, éramos soldados, habíamos jurado por Dios defender la patria y su bandera hasta perder la vida. Estábamos orgullosos de ser parte de la historia. Éramos argentinos de todas partes del país dispuestos a defender como sea nuestro territorio. En ese momento no teníamos idea de la lucha que teníamos por delante. En principio, el combate con las fuerzas inglesas. Soldados profesionales preparados para la guerra y con tecnología de última generación. Con sus aliados norteamericanos que les brindaban información satelital de todos los movimientos de nuestras tropas y buques. Y los dictadores del gobierno militar chileno que les ofrecían todo el apoyo logístico que necesitaran. A pesar de todo esto, no les resultó fácil vencernos. Ellos peleaban con armas y tecnología. Nosotros peleamos con el corazón. Pero después de esa batalla nos llegó otra, que fue tan dura e inesperada como la primera y que nos llevó mucho más tiempo de nuestras vidas. El regreso de escondidas, con el orgullo herido, el silencio impuesto por la fuerza, la negativa a ser reconocidos, la indiferencia, la discriminación, hacernos sentir que éramos poco más que despojos de la guerra. Éramos perdedores. Olvido, desprecio, marginación, ignorancia. Angustia, dolor, desesperación, el fin para muchos que no encontraron contención. Después de 10 años de lucha interna buscando ser reconocido por los distintos gobiernos, comenzamos a tener respuestas. Nos agrupamos, formamos centros, agrupaciones, asociaciones, federaciones provinciales y nacionales. La sociedad, el pueblo, nos dio un espacio. Comenzamos a difundir la causa Malvinas como el mejor homenaje a nuestros muertos. No fue fácil. A los 649 héroes que ofrendaron sus vidas en combate se sumaron los 400 suicidios de la posguerra. Y se sigue reclamando. Por un reconocimiento histórico, moral y económico por los 10 años de abandono. Por un plan específico de salud para el veterano de guerra. Aquí en Olavarría, en nuestra querida ciudad, tenemos palabras de agradecimiento. Para la sociedad que nos reconoce y alienta. Para las instituciones y autoridades educativas de todo nivel que nos permiten seguir difundiendo y transmitiendo nuestras experiencias. Para las instituciones públicas y privadas de la ciudad y localidades que nos hacen sentir sus pares. A autoridades militares y de seguridad que nos brindan su afecto y colaboración. Autoridades políticas en distintos estamentos que con su apoyo nos permiten ser nexos con la comunidad en distintas actividades solidarias. Al gobierno municipal que nos ha colocado en un sitio de privilegio frente a otras comunas permitiéndonos poder regresar año a año a las islas para rendir homenaje a los caídos. Nuestro mayor agradecimiento a nuestras familias, amigos, personas queridas que nos comprenden y nos siguen apoyando pese a todo. Lamentablemente y con mucho dolor tuvimos la partida de otro compañero. Jesús Fabián Flores, el Chato, nuestro amigo, se fue defendiendo la patria, trabajando en una escuela. Así, junto con Javier Osvaldo Ponce, Pocho, se sumó al cielo de los héroes que este día recordamos. Gracias por acompañarnos y viva la patria. ¡Viva!